El atajo ha comenzado, MC4E ha llegado. Tu largo tramo mezclando rap, sonido underground representando. Melodía sample que va sonando, melodeando en las calles o donde sea que me pare estallaré. Y un 2x3, ya lo ves cómo llegaré por mi atajo, como lo hice la última vez. Otra vez, once again, estaré a tu lado, vigilando todo tu paso. Mis radares captan todos tus movimientos, lentos o rápidos, como un sátiro que atraviesa su atajo por medio del bosque, buscando más víctimas, loco de la psíquica, hasta sus neuronas buscando una salida de esta vida. El sátiro más llamado como MC4E, el demente, el desquiciao, que controla pero piensa cuál será el atajo correcto, el izquierdo o el derecho, o sigo recto. Pero la moraleja es que llegues al correcto. Si robas, roba harto. Si cagas, caga harto. Si mientes, miente harto. Y al atajo que tomes que sea el correcto, que no sea el trecho incorrecto. Se puede transformar en un gran laberinto sin salida. Ahí los días pasan y pasan y no pasa nada. Todavía atrapado en este largo atajo. No hay trabajo, no hay morlaco ni ganancias. Entonces la estancia quedará como una maldita sustancia. Toma el atajo, toma el atajo correcto. No te vayas por el camino incorrecto. Si no, no habrá morlaco ni ganancia. Parecerás una maldita sustancia. Toma el atajo correcto. No te vayas por el camino incorrecto. Si no, no habrá morlaco ni ganancia. Y parecerás una maldita sustancia. Si decides llegar a algún lado más rápido, si vas a tomar un atajo pasadizo, de que no vayas a estar escurridizo o que haya un barranco. Si vas a tomar una opción, pensarás dos veces, porque siempre hay sorpresas en el camino. Según la ocasión, el atajo puede estar bueno o malo, así que ten cuidado. Puede estar pantanoso o pueden haber monstruos, voceros, juguetes, bajándote el rating, haciendo cosas malas para funarnos la volada. Pensamiento, sentimiento, yo empiezo a rapear. Una vez más, yo saco la vuelta. Póngale freestyle y empieza a correr el largo recorrido que yo he vivido. Mi momento, desde pequeñito he vivido el hip hop. Lo vivo, lo presiento, opino lo mismo. Vamos mucho para el paraíso, circo de rimas, donde no se cansan los payasos de rimar. 100% al hip hop underground, yo llevo en mis sueños, lo veo todo como Gandalf que pelea con su ogro. Como mencionaba los atajos a Frodo, esto es hip hop real. El atajo lo tendremos que encontrar, a pesar de todo tendremos que luchar hasta el final, pelear, matar o morir. Tres opciones que tienes que elegir. Soy el gurú de la muerte y del rap, el demente explicándote en pocas palabras. Palabras como una cabra, toma el atajo correcto. No te vayas por el camino incorrecto. Si no, no habrá morlaco ni ganancia. Y parecerás una maldita sustancia. Toma el atajo correcto. No te vayas por el camino incorrecto. Si no, no habrá morlaco ni ganancia. Y parecerás una maldita sustancia. MC4D, yo, el atajo. Ya tú sabes. Guau, guau, guau, yo.